Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estamos aquí una vez más en este intento de programa de radio que se llama Sin Licencia y que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. M. Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Continuamos con estos discos de punk que tengo sin el nombre, nada más el puro disco, CD o como se le llame. Y es interesante, yo pensé que ya había terminado con estos, pero no, todavía tengo algunos cuantos. En general son 5, así que nada más dice punk. Y para mí iba a ser un reto, en serio que por un momento pensé en aventarme la chula de empezar a investigar. Tal vez lo haga el último programa, al menos mencionar que el nombre de 3 bandas de las que van a pasar. Es difícil con los tiempos que tengo ahorita ponerme a investigar y ver qué pedo tratar de buscar. Creo que sería un buen trabajo, ¿no? La verdad es que sí me prende la idea de empezar a rastrear estas bandas, pero los tiempos no los permiten. Por el momento sí estoy un poquito saturado por cuestiones un poquito laborales, sobre todo por cuestiones de la página. Y de que estoy retomando otra vez la cuestión de hacer los videos, los fanzines. De cierto modo me siento un poquito presionado porque estoy abarcando algunas cosas. Bueno, más bien estoy retomando otras cosas y dándole continuidad a otras cosas como es este proyecto, ¿no? Como ya lo tenía un poquito abandonado, aunque no parezca, sí. Los primeros programas que empecé después de las broncas que tuve, me costó mucho ahorita, como que ya me siento más tranqui, ya con más ganas de seguir haciéndolo y creo que se dio que empezara a hacerlo otra vez de punk. Creo que lo he mencionado en algunos programas que a veces me gustaría más bien ir a investigar, ¿no? Y ver qué pedo, ver qué bandas hay ahorita o retomar las bandas que ya yo escuchaba si sigue, ¿no? Como que me gustaría eso, pero... Ay, perdón. Pero los tiempos, homies, sí, es un poco complicado. Son 5 discos que nada más dicen punk. No tienen el nombre de la banda. Es más, no sé qué pedo, si sea un recopilatorio, qué trampa. Yo los voy a llamar como punk, bandas desconocidas, volumen 1. Y pues vamos a darle, ¿no? A ver qué pedo, a ver si les gusta. Aclaro que esta primera banda como que sí está ruda, ¿eh? La verdad lo que acabamos de escuchar se escucha rudo. Yo omití la primera canción porque se me hizo así muy, muy pesada, pero bueno, también es cuestión de que ya me estoy haciendo viejo que se me hizo tan pesada. Espero que ustedes, ¿no? Y pues vamos a seguir escuchando un rato y vamos a platicar un poquito más acerca de esta... Pues de esta chamba que estoy haciendo, creo que es justo esto, ¿no? Estas narrativas audiovisuales salvajes, o deberían ser narrativas audiovisuales. Me da flojera buscar el nombre. Qué tonto soy, ¿no? La verdad es que soy muy tonto a veces. Disculpen esa broma de... Me sentí como el dinosaurio Rex cuando hace ese meme, ¿no? De las bromas que nadie se ríe. Así me siento. Lo bueno que no es en vivo este programa, sino sería muy vergonzoso. Si de por sí ya es, sería más vergonzoso esos silencios, ¿no? Así, bueno. Bueno, ya, ahora sí, ya vamos a escuchar otras 2 rolas y regreso a platicar un ratito más. Me da mucha pena no saber el nombre de la banda, ¿no? Del cual estoy haciendo el programa. Y tampoco quiero que cuando digo la cuestión de NAS, narrativas audiovisuales salvajes, y hacer la onda, hazlo tú mismo con lo que tengas, suene como pretexto, ¿no? En no quererme poner las pilas y investigar, ¿no? Acerca de qué bandas voy a poner. Creo que eso faltó, lo admito. Pero sin embargo, también creo que hay que verlo desde un punto de vista punk, ¿no? O sea, creo que más bien no es que crea. Me gustaría esta serie de programas, ¿no? Que voy a hacer, que de plano no sé el nombre de las bandas, nada más dice Punk 1, Punk 2, en los diferentes CDs que tengo, que son 5. Pues también es como un tributo para mí mismo, ¿no? Para la manera de tan, pues, despistada que soy, tan como que también no ponerme las pilas y ponerle el nombre de la banda o hacerlo de una mejor manera, ¿no? O sea, como que siento que me faltó mucho ahí, pero lo menciono como tributo, como decir, bueno, pero los tengo, ¿no? O sea, todavía conservo esos CDs que los compré, yo creo que por los 90s o inicios de los 2000s, ¿no? O sea, ya llevan un ratito y han estado aquí conmigo. De vez en cuando los llego a escuchar, así ya no con tanta, ¿cómo se podría decir? Pues ya no lo escucho tan seguido como en aquellos tiempos cuando andaba en el rock and roll con la pandilla, o cuando me gustaba mucho andar investigando acerca de qué bandas, ¿no? Que encontrarme sin mucha pretensión, simplemente con el hecho de decir, ah, pues a ver, voy a encontrar una cosa rara en el punk, ¿no? Y así fue como compré esta serie de discos, ¿no? Buscando esta rareza, ¿no? Que me dije, ah, güey, no mames, está chido su rock and roll de esta pandilla, ¿no? Y en general creo que cada disco que es, porque los he estado escuchando otra vez para hacer los programas, me ha dejado eso, ¿no? Como que diciendo, ah, güey, pues tributo, ¿no? O sea, como que también es un pequeño tributo a toda esa pandilla que arma una banda bien efímera y pues ya ni, no pasa nada, siguen sus vidas, se buscan trabajo, algunos siguen en la música, otros harán de lo que quieran de su vida, pero ahí quedó, ¿no? O sea, como que quedó esa como muestra, ¿no? De que hicieron algo dentro de la escena del punk. ¿Cuántas bandas no hay así, no? Yo sí he conocido bastantes, ¿no? Que no lo hacían con ninguna pretensión. Creo que ni siquiera empezaban con la idea de grabar un disco o hacerse famosos como tanto, sino creo que era la idea de escúchame, ¿no? Como la idea del fanzine. Creo que también tiene mucho que ver este tipo de bandas, ¿no? Es decir, güey, tocamos ahorita, güey, ya quién sabe si tocamos dentro de otra semana, ¿no? Pues vamos a grabar un pinche cassette, a ver qué pasa, ¿no? Y lo empezamos a rolar y pues imagino que han de ser bandas gringas, no sé, europeas, o no sé, realmente no sé qué tipo de bandas, pero pues llegaron a este programa, llegaron a mis manos hace un chingo de tiempo y ahorita se las ando presentando a ustedes. Repito, sé que suena medio culero no saber el nombre de las bandas que estoy presentando, que voy a presentar, pero es parte, ¿no? De la escena, de la esencia más bien de este intento, de estas narrativas audiovisuales salvajes, de pues hacerlo en corto, ¿no? Es decir, pues ya tengo el tiempo, tengo la consola para grabar antes de que me la quiten, tengo todo esto, pues hay que hacerlo ya, chinga su madre, vamos a hacerlo. ¿Y de qué vamos a hablar si no es de las bandas? Pues vamos a hablar del pequeño tributo que le estoy haciendo a mis CDs. Creo que ese sí es más a mis CDs, punk, ¿no? En esa búsqueda. Incluso hasta como que sin caer en pretensiones me sentía como un antropólogo, un arqueólogo buscando eso, ¿no? Como que a ver qué música me va a aprender, qué música me, o qué banda, ¿no? Y decir, güey, no mames, güey, me voló la cabeza, güey. O no sé, estaba en esas búsquedas, ¿no? Entre más extrañas, mejor para mí, ¿no? Era muy divertido esos tiempos, ¿no? Donde el poco dinero que tenía se me iba en los discos, más que en otra cosa, creo que llegué a comprar demasiados discos, también a comprar, a vender. Para mí era muy importante la música, ha sido muy importante la música en mi vida. Y creo que tan importante ha sido que hago este intento de programa de radio, ¿no? Esta manera de compartir lo que me ha pasado en el tiempo que llevo en este planeta, en este plano terrenal, ¿no? Las tragedias, desgracias, del corazón, de la soledad, de la de justo, ¿no? También de los seres que ya no están aquí, que ya están en otros tiempos, en otros espacios, a lo mejor hasta reencarnando, o andan cumpliendo otro ciclo, esa, sobre todo a mi jefa, ¿no? Qué chido también ahí. No sé, me acordé de ella ahorita. No sé, chale, estoy bien raro, ¿no? ¿Cómo termino hablando del tributo a mis discos y termino diciendo lo de mi mamá? Creo que ya mejor vamos a escuchar dos canciones y ya regreso para como ir dando la conclusión del disco a ver qué les pareció. A 39-year-old unidentified man went berserk last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant. 14 people are dead, including three children, four others suffered serious injuries. Police have a suspect in custody, but are not releasing any information until they complete their investigation. Yeah. Llegamos a la parte final, pandilla, en donde te agradezco tu tiempo, tu escucha y el que te quedases hasta el final en un programa muy, muy punk, muy extraño, ¿no? El que creo que nunca te hablé muy bien de la banda porque no sé cómo se llama, no sé nada de la banda. Creo que no, es de estos discos que agarré, dice punk, lo escuché y dije, huevo, voy a hacer el programa, aunque no sepa nada. Y no voy a investigar, lo voy a hacer así, como últimamente he hecho algunos, ¿no? Sobre, bueno, no sé de las bandas, más o menos el nombre de algunas, otros ahí viene marcado, en este caso ningún disco de que encontré de punk, volumen 1, punk 1, algo así está marcado. Son 5 que tengo así. Y para mí fue algo muy divertido el tratar de hacer algo que realmente no va muy alejado a lo que pretendo, ¿no? O sea, si bien es la música y todo, y creo que debería de tener un poquito de no es de interés, pero al menos de, pues no sé, sutileza de mencionar el nombre de la banda, ¿no? O qué pedo con algo, un dato pequeño, ¿no? En este caso creo que no. En este caso y en los otros 5 programas que voy a hacer, no voy a hacer eso. Y tiene mucho que ver con la cuestión de las nada, ¿no? Creo que, sobre todo, más o menos, más que nada sobre la cuestión del programa de Sin Licencia, ¿no? Este intento de programa, el que no voy a poner a dar datos duros, ni siquiera una ficha técnica, como lo hacen la mayoría de los programas. Más bien ocupo el CD que tengo, lo digitalizo y platico acerca de algo. En este caso platiqué como haciendo un resumen, ¿no? De lo que platiqué acerca de, y no fue, bueno, sí es un poco improvisado, pero platiqué acerca de que es un tributo para estos discos que tengo, ¿no? Que no tienen nombre ni voz, ay, no, voy a ponerme yo mamón, ¿no? Pero no tienen el nombre ni nada, pero sin embargo diría Sol Hernández, antes de que queden en olvido, voy a hacer su programa, ¿no? Y lo estoy haciendo y estoy hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la banda. Pero en este caso creo que sí, hablé acerca de que para mí es importante, ¿no? La cuestión de que así hay muchas bandas de punk, ¿no? Me tocó ir a un concierto del mismo guitarrista, tocó en una, después cantó en otra y tocó la batería en otra. O sea, estuvo chido, ¿no? se rifó el homie. Y se me hace así, creo que es parte, ¿no? De este tipo de bandas y me late esta onda tan versátil, es por decir así. A veces no se sabe ni siquiera los nombres, ¿no? Y tocan. Creo que es de lo chido. No va a ser un reto porque he venido haciéndolo yo varias veces así de que no sé el nombre o muchas cosas de la banda y platico de cosas. Pero se me hace muy divertido que lo esté retomando otra vez. Esto era parte del interés de hacer Sin Licencia, ¿no? Como también ponerme a mí, ¿no? Ante una situación como esta, ¿no? El decir, bueno, si voy a hacer todos los, por cada CD que tengo, cada viaje que tenga, ¿no? Acerca de la música y lo que he pasado, ¿cómo le voy a hacer con esas CDs que no sé nada, ni un carajo, ¿no? O sea, no sé ni el nombre de la banda, no sé qué pedo. Y pues solito se están dando las cosas. Me está gustando, o sea, aunque sea el primero, creo que es muy divertido. Me pone muy, pues, o sea, soy una persona nerviosa, pero me pone, ¿hasta qué punto puedo llegar de creativo para que salga a flote este programa, no sé, y no quedar nada más, vamos a poner tal canción de su disco en tal y tal? Creo que se me hace interesante este pequeño experimento que a lo mejor, que creo que ya se ha hecho varias veces, pero a ver qué tal lo sale. Y espero que te gusten la serie de programas que voy a hacer más o menos de este tipo. Por el momento ya te dejo con este, bueno, ya me despido. Los estamos escuchando en el próximo programa y pues te dejo con esta banda sin nombre. Espero que tú la conozcas. Si lo sabes, pues escríbenos al correo de cineocupa@raizot.net.